niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez y bueno, este domingo 7 de febrero esperamos que todo lo que el programa que se ha preparado sea de su agrado. Le damos la bienvenida a mi compañero César Lucero. César, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días a todo el auditorio. Mi nombre es César Lucero, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de este Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en Sonora. Gracias por escucharnos, a quienes nos sintonizan en La Democracia de las Calles en frecuencia 95.5 modulada, y a quienes nos escuchan también por el www.radiobemba.org a través de internet. Los invitamos a que nos acompañen estas dos horas de programa, mismo que realizamos con mucho cariño, con mucha dedicación para quienes nos escuchan. Les recordamos que este programa está hecho por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos ciudadanos como usted, que no nos gusta cómo está la situación actual del país, y nos estamos organizando para mejorar el rumbo que está llevando nuestro queridísimo México. Bien, pues vamos a iniciar a comentarles cuál será el contenido del programa del día de hoy. Y bueno, desafortunadamente el pasado viernes 5 de junio se cumplieron ya 8 meses, ¿sí? Escuchó usted bien, 8 meses de la tragedia que ocurrió en la guardería ABC de esta ciudad de Hermosillo. Y de nueva cuenta las mamás y papás, acompañados de familiares, amigos y gente de la sociedad civil, participaron en la marcha por el respeto a la Constitución. Nos acompañarán aquí en cabina, de hecho ya están aquí con nosotros, Pati Duarte, José García y Julio Márquez, que son 3 de los voceros del movimiento 5 de junio. También pues les queremos recordar que este movimiento, curiosamente, esta ocasión tuvo el detalle, César, de que también marcharon y dieron su mensaje los papás y mamás de niños afectados por el incendio. Entonces, bueno, ese es el primer tema con el que vamos a arrancar nuestro programa. Así es, tendremos un enlace con nuestro querido amigo de este programa, el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, con quien conversaremos sobre un tema, Rosy, amigos, que el cual se comentó, él mismo lo trató el pasado día 30 de enero allá en la Ciudad de México durante la primer encuentro nacional de casas del movimiento. Él maneja un concepto en el que indica que nuestro país está sometido a una guerra de cuarta generación, le llamó, una guerra que implica tecnología, armamentismo, manejo mediático, manejo psicológico, y que las y los ciudadanos podemos contrarrestar únicamente con una arma muy sencilla pero muy poderosa, que es la verdad. Y que solamente se adquiere mediante la información, la lectura y sobre todo explorando otras formas de tener información objetiva y veraz. Bueno, les comentamos que también estaremos haciendo un contacto hasta Chihuahua con el diputado local Víctor Manuel Quintana, con quien conversaremos acerca de la situación de inseguridad constante y creciente en su estado. Esto es pues una situación que en estos días se ha ventilado mucho en los medios a raíz de el último evento trágico, bueno, ya sin nombre, del asesinato de estos estudiantes de preparatoria y de universidad en la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Me voy a permitir recomendarles, Rosy, el artículo que escribió Víctor Manuel Quintana, que se llama Juvenicidio. Precisamente una mirada sorprendente de la situación actual que presenta no solamente los jóvenes en Ciudad Juárez y que los lleva a una situación pues extremadamente peligrosa, sino en todo el país. La 7.5 millones de jóvenes de 15 años en adelante no tienen acceso a la universidad. Y como dices, bueno, pues si no tienen acceso a la universidad, pues que vayan a trabajar, pero no hay trabajo. Lo que se ha denominado la generación noni, ¿no? Ni trabajo, ni estudio, así no porque es. No quieran, sino porque no hay, nini. Sí. Noni es otra cosa, el nini. Bueno, y por cierto que si alguien en esta semana tuvo oportunidad de ver el debate en la Cámara de Diputados, no faltó una diputada panista que dijera, ¿y dónde estaban los papás de todos esos jóvenes que no los cuidan? Ese es el verdadero problema. La desintegración familiar, la pérdida de valores, qué visión tan obtusa, ¿no? Los jóvenes tienen muchas ganas de salir adelante. El problema es que el Estado no les garantiza sus derechos ni a la educación, ni a la salud, ni al trabajo, bueno, a nada. Y no faltó también otro diputado del PAN que dijo que los jóvenes preferían estar muertos porque están mejor ahí donde están ahora que donde estaban ahí en Ciudad Juárez. También Blanca Jóvenes Azul. Que no tenían por qué haber muerto. Bueno, nos vamos hasta el estado de Puebla también, donde haremos contacto con el licenciado René Sánchez Galindo, quien participa en una de las casas del movimiento de aquella capital angelopolitana. Hablaremos con él acerca de la promoción de los amparos en contra del alza de impuestos. Escucharemos el mensaje de esta semana del licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde nos habla acerca de la televisión mexicana, y ponga mucha atención, conceptos muy claros, muy duros contra la televisión mexicana, que se ha encargado de manipular la información y de formar la educación de la sociedad mexicana. Y este domingo la selección musical está a cargo de nuestro compañero Iván Barrios, que aquí anda desde muy tempranito, y a quien le agradecemos su participación para la realización de esta edición de Y Sin Embargo Se Mueve. Muy bien, Rosy, querido auditorio, ¿qué les parece si empezamos compartiendo esta primera canción interpretada por uno de nuestros favoritos en esta cabina? Bueno, el cantautor español Luis Eduardo Aute. Así es, y vamos a escuchar Ay de mí, ay de ti, ella baila sola, así es que póngase a bailar, ¿qué le parece? Imperdonable, ay de ti, ay dictadura de una criatura que juega a mandar. Ni tú ni yo somos nadie, ni hacemos historia, pues somos la escoria que aún puede. Somos culpables, infelices, locos que caímos en este amor, que es un error imperdonable. Ya entramos con la entrevista y luego regeneración, ¿no? Bien, esperemos que la rola que acaba de escuchar le haya sido de su agrado. En realidad, este domingo estamos haciendo un homenaje a Luis Eduardo Aute con distintos intérpretes. Entonces, este que escucharon ustedes, el grupo se llama Ay de mí, Ay de ti. Y Ella baila sola. El grupo se llama Ella baila sola. Y la rola se llamó Ay de mí, Ay de ti. Caray, me trae aquí andamos. Ya corregimos. Bien. Bueno, damos la bienvenida a este programa de Sin embargo se mueve a tres papás muy queridos, muy apreciados por nosotros del movimiento 5 de julio, que es precisamente Patty Duarte. Y también tenemos a José García. A Pepe García, es que le decimos Pepe, ¿no? A José García. Y por supuesto al señor Julio Márquez, que ya nos ha acompañado en otros programas. Bienvenidos a este espacio. Y bueno, lo que vamos a platicar con ellos tiene que ver precisamente con la movilización del pasado jueves, que fue 5, viernes. Bueno, andamos con los cables torcidos. Se nos bajó la pila. El pasado viernes 5, que fue un día que coincide con la celebración de la Constitución que rige a este país y los 8 meses de la tragedia de la guardería ABC. Bienvenidos, Julio, Patty, Pepe. José. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, buenos días. Pues comenten con el auditorio esta mañana, que ya parece que se está yendo un poco el frío. ¿Cómo estuvo la movilización? ¿Cuál era el objetivo que se buscaba? ¿El resultado de la misma? 8 meses ya de la tragedia. Pepe, si gustas comenzar. Sí, fue pues un buen apoyo de la gente que nos apoyó ahí en el transcurso de la marcha. Fue emotiva. Por lo mismo mencionas, curiosamente se celebraba un aniversario más de la Constitución mexicana y nosotros en las calles alzando la voz y exigiendo justicia porque no se sigan violando nuestras garantías individuales, que las autoridades hacen oídos sordos como hemos escuchado en otros casos y que reiteradas ocasiones y cada mes, cada 5, hemos gritado en las calles que este no va a ser un caso más y que todos y cada uno de los padres que estamos que fuimos afectados en la tragedia de la guardería ABC, como Julio, Abraham, Guadalupe, Moisés, todos estamos comprometidos para que se haga justicia y presionar donde tengamos que presionar en las diferentes instancias, en las autoridades, y solicitar el apoyo a toda la ciudadanía para que esto siga adelante. Así es, muy significativo, ¿no?, que haya coincidido con el 5 de febrero. Nosotros sabemos que el marco de las leyes en este país es precisamente la Constitución. En él se especifica los niveles de responsabilidad de los funcionarios, los niveles de derechos que tenemos los ciudadanos, pero sentimos nosotros, y lo que acaba de comentar Pepe lo consideramos muy cierto, ¿no? Se ha violentado constantemente la Constitución y el caso de la guardería ABC es un caso más, Julio. Así es, pues precisamente el pasado día 5, buenos días a todos, pues se dio una paradoja muy grande, ¿no? Por un lado se conmemora, se festeja la promulgación de la Constitución del 17, y por otro lado, ese mismo día 5, nosotros salimos a manifestarnos buscando que de alguna forma se reivindiquen las garantías los que fueron violentadas, ¿no? A nuestros hijos que sufrieron lesiones y por los nuestros que también los nuestros que fallecieron, ¿no? Entonces es muy muy paradójico que por un lado hay un festejo y por otro lado una búsqueda de justicia porque no se respeta la Constitución aquí en México, ¿no? Pati, me llamó mucho la atención la parada, el transcurso de la marcha se hace ante la Procuraduría y esa especie como de pequeño mitin previo a la conclusión de la marcha, que también otra pregunta es ¿por qué ahora concluimos en la Zaragoza y no en la Emiliana de Subeldía como en otras ocasiones? Sí, mira, el espacio que nos dimos ahí frente a la Procuraduría fue más que nada el reclamo, ¿no? El reclamo a la persona que está como ahorita como procurador de justicia, entre comillas procurador porque es obstructor de justicia. Como todos sabemos, pues no está en manos ahorita del Estado este caso, pero sí nosotros seguimos presionando y seguimos reclamando el por qué no se dio la justicia aquí dentro del Estado. Al igual manera, esa parada fue allí también para presionar al que es ahora gobernador constitucional de Sonora, Guillermo Padres, porque no queremos a esa persona tan nefasta que está en la Procuraduría, que es Abel Murrieta, y estamos exigiendo a todo lo que se pueda para que lo destituyan de allí. Y el término de la marcha se decidió a hacerse frente al Palacio, por lo mismo, por recordarle a Guillermo Padres que tiene un compromiso con nuestros hijos, que él prometió desde el 13 de septiembre hacer justicia y hasta ahorita mantiene a esa persona como procurador de justicia y no lo ha quitado. Entonces, por eso fue la idea de terminar allí, ¿no? Por el simbolismo que representa el Palacio de Gobierno. La situación que se presenta continuamente en el país, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez, el caso de las familias, los jóvenes que fueron asesinados en una casa, estaban celebrando un evento deportivo, ahí el triunfo de un evento. Se da la situación precisamente de que sin ninguna investigación, las autoridades de este país ya dicen que fue un pleito entre pandilleros, pues la familia, los afectados, le dicen al gobierno, le dicen al presidente Felipe Calderón que vaya a Ciudad Juárez, ¿verdad? A hacerse responsable. Obviamente sabemos que no se va a presentar. La misma situación que se presentó con ustedes, pues el señor que está allá en Los Pinos administrando este país, mal administrando el país, pues simplemente no tiene el valor ni toma la responsabilidad de este tipo de situaciones. Sí, definitivamente, una vez más con el trágico suceso de Ciudad Juárez, pues se puede apreciar el desprecio a la vida que tiene el gobierno federal, ¿no? Definitivamente estaba escuchando ahorita lo que comentaban los diputados y senadores panistas, ¿no? A todas luces tratando de defender a su jefe, ¿no? Tratando de tapar el sol con el dedo, ¿no? Definitivamente es increíble lo que ha hecho el PAN en estos dos sexenios que llevan el poder, tratando de acabarse el país definitivamente, ¿no? Pero pues muy muy legítimo el reclamo a las familias, que se apersone ahí el presidente y tienen que seguir buscando que esté ahí. Definitivamente yo lo veo difícil porque aquí en nuestro caso pues no se pudo conseguir, ¿no? Pero pues hay que estarle recordando, hay que estárselo exigiendo. Es esa persona que, como comenta, mal administra el gobierno federal, tiene alguna vez que voltear hacia donde está el pueblo, ¿no? Salir de su ceguera, abrir los ojos, ¿no? Sí, hay que restregárselo, ¿no? De que es un servidor público, es un funcionario, no es un semidios ni ningún funcionario de su gabinete, son semidioses, como lo hemos dicho. Y ahorita lo mencionaste, las autoridades, ¿qué pasó en el caso de la guardería ABC? Al día siguiente, Daniel Karam decía que no había pasado nada, que la guardería cumplía con todas las normas de seguridad. ¿Qué pasó con el de la PGR a nivel nacional? Decía que era un delito no grave, como tú bien dices, antes de hacer ninguna investigación, de antemano ya está diciendo, ¿sabes qué? ni el gobierno, ni nada tuvieron que ver, esto es un delito no grave. ¿Cómo es posible que en menos de 24 horas vayas a delimitar si un delito es grave o no grave? Es algo ilógico completamente. Julio, Pati, las movilizaciones solidarias en otras partes del país, ¿cómo les fue? Porque aquí se reportaron la gente del Distrito Federal en el noticiero de mediodía, pero sabemos que Puebla y otras entidades, ¿cómo sigue el apoyo? Sí, pues sigue muy, el apoyo sigue muy muy fuerte, ¿no? En todo México. Efectivamente, ese mismo día en el DF, el Grupo Fuerza y Conciencia Ciudadana realizó una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y supimos de otros actos. De hecho, todavía el día de hoy, en una ciudad en Durango, se está llevando a cabo un encuentro ahí donde está un escritor muy reconocido y se está hablando el caso de la guardería ABC, ¿no? En el marco de la fecha del 5 del 5 pasado, ¿no? Entonces el apoyo está todo lo que da. Constantemente recibimos correos y mensajes a través de texto en los teléfonos y llamadas de todas partes de la República, ¿no? Gente que sigue manifestándose. Inclusive vimos un camión que llegó de Ciudad Obregón allá, sí, en la guardería, ¿verdad? Sí, ellos siempre han estado, Rosendo Arrayales y compañía en Ciudad Obregón, siempre han estado al pie del cañón, también nos han apoyado bastante. En esta ocasión decidieron venirse aquí con nosotros, ¿no? Así. Oigan, a mí en particular me llamó la atención que para esta ocasión los papás y mamás de niños afectados por el incendio se sumaron en el momento de dar mensajes. Esto es como que algo para un poquito nuevo, ¿no? Sí, definitivamente es una novedad, ¿no? Pues ellos han decidido levantar la voz. Ya en un principio optaron por el silencio, pensando que de esa forma podrían conseguir más, ¿no? Más apoyo, más respuesta de parte del gobierno, pero se dieron cuenta a lo largo de los meses que tienes que exigirle al gobierno, ¿no? Es la única forma de hacerlo. Si te quedas callado esperando que te atiendan o que se ocupen de ti, jamás lo hacen, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, aquí recibimos el correo electrónico de la señora Karimali de González de Puebla, que cada mes un grupo de ellos ahí en el Zócalo se presentan, sí, entonces, cada cinco de cada mes, están en el Zócalo haciendo patente de su protesta. ¿Cómo sienten ustedes el apoyo? Estábamos comentando fuera del aire que estuvieron por allá en la Ciudad de México, los medios se siguen registrando esta situación anómala de no impartir justicia, esta situación terriblemente adversa de enfrentarse a un sistema que es contrario a la impartición de justicia. Pasa algo muy curioso, ¿no? Los medios nacionales reproducen todo lo que nosotros decimos, lo que expresamos, lo que manifestamos, ¿no? Contrario a lo que los medios convencionales, los medios tradicionales aquí en Sonora hacen, porque aquí definitivamente obedecen a ciertos intereses, ¿no? Algunos medios, y pues difícilmente van a salirse de la línea que manejan, la línea editorial o la línea de conveniencia, ¿no? Entonces, pero a nivel nacional, pues es verdad, estuvimos en días pasados en TV Azteca, la escritora Katia de Artigues nos ha dado mucho espacio todo el tiempo, se ha ocupado bastante el asunto de la guardería ABC, y pues no solamente ella, constantemente se habla con Ricardo Rocha, así es, con Ricardo Rocha, con apoyando mucho. Con León Krause, con varios periodistas reconocidos, ¿no? Que nos siguen abriendo el micrófono, y ahí no podemos no podemos hablar de lo que queramos, ¿no? No se nos limita nada ni se nos censura de ninguna forma, ¿no? Sí, nos dan incluso espacios al aire en vivo, como ustedes nos invitaron el día de hoy. Son entrevistas vía telefónica y al aire, ¿no? Lo que pasa es que pues ahí no son medios nacionales con una mentalidad diferente, pues, ¿no? Mucho más abierta, y que no tienen los compromisos que los medios locales aquí tienen. Así es. Bien, vamos a ir a nuestra identificación de la media hora y regresamos para que nos platiquen acerca de las propuestas que tenemos para los próximos, o sea, la próxima actividad. Son las 9:31. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. De marzo de 1916. Se busca José Doroteo Arango, alias Pancho Villa. Se distingue por su bigote. Cualquier información que ayude a su captura será recompensada. Este domingo, la recompensa estará en la Hora Nacional porque conoceremos la vida de Pancho Villa. Además, descubre cómo afecta nuestra salud el colesterol. ¿Qué comían nuestros héroes de la independencia? Te invitamos a ver cine mexicano con la película 2033. Y en la música, la energía de Cecilia Toussaint. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Comienza la semana con nosotros este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Radio Bemba FM. Son las 9:32. Bien, regresamos aquí a este su programa y sin embargo se mueve en el 95.5 de frecuencia modulada. Estamos conversando aquí con Julio César Márquez, con Tere, con Pepe. Ay, Pati, perdón, estamos todos mareados esta mañana. Pepe, en el marco de estas actividades, ustedes dicen que no van a ceder en el empeño de buscar justicia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué actividades hay más previstas en este programa de actividades? Sí, mira, pues para ahora, en marzo, el 4 de marzo, tenemos contemplado un foro donde nos está apoyando gente de CIAT con gente de una ONG que es IEPAC, una ONG que nos está apoyando por el lado de UNICEF. Ese apoyo es ONG aliada de UNICEF, al igual que Teish Pahlevi en el apoyo psicológico. Este foro se está invitando al doctor Gustavo Leal, que hizo el libro sobre las guarderías ABC. Por confirmar, es muy probable que sea en el Auditorio del Centro de las Artes, en la Universidad de Sonora. Y para el próximo 5 de marzo, se está trabajando en un juicio ciudadano. Para de entrada, para los dueños de la guardería ABC y autoridades a nivel estatal, municipal, ¿no? En esta actividad del juicio ciudadano, ustedes nos van a indicar cómo se puede participar. Sí, efectivamente, vamos a ir haciendo saber, conforme pasen los días, a través de comunicados, y aquí, si ustedes nos dan el espacio, la mecánica, ¿no?, de cómo poder participar, ¿no? Vamos a llevarlo a cabo probablemente en la Plaza Emiliano Zubeldía, al aire libre, es lo que estábamos terminando, ¿no? Y en su momento, pues haremos saber, ¿no?, exactamente qué es, hacer la invitación, ¿no? Ya convocamos a la ciudadanía en el día de la marcha, ahí públicamente hicimos el llamado a la gente para que participe en este juicio. Esto es, lo hacemos nosotros porque por la falta de respuesta y la lentitud, ¿no?, de parte del gobierno para señalar responsables, ¿no? Aquí está muy claro quiénes son los responsables. La ciudadanía, el pueblo lo sabe quiénes son. Vamos a darle voz a la ciudadanía para que en su momento diga quiénes son esas personas, que lo digan públicamente y que se le impongan penas de alguna forma, ¿no?, que algún tipo de condena social a estas personas, que sean señalados públicamente. Eso es lo que buscamos. Ya saben ustedes que estos micrófonos están abiertos. Radio Bemba, Radio Ciudadana, pues siempre está dispuesta, ¿no?, y en particular aquí en nuestro programa tenemos la ventaja de que generalmente los eventos son el fin de semana, viernes o sábado, y el primer programa que está disponible aquí en Radio Bemba, pues es Y Sin Embargo Se Mueve. Entonces sí les solicitaríamos que nos mantengan al tanto de toda esta programación de actividades para estarlas difundiendo aquí por nuestra radio. Rosy, ¿quieres comentar algo? No, pues suena muy interesante esto del juicio ciudadano. Yo creo que sin justicia no hay democracia. Y es uno de los preceptos que el viernes ustedes hacían énfasis, que la Constitución nos otorga derechos, y bueno, el ver que no se están cumpliendo es algo que nos preocupa a todos. Entonces, seguramente esto del juicio ciudadano es una innovación al que muchos nos vamos a sumar y los mantendremos informados. No sé si quisieran dar un último mensaje. Pues invitar a todos los radioescuchas a que visiten la página www.movimiento5dejunio.org. El 5 es con número. Y que algo que creo es importante retomar, en la pasada visita de la Comisión Investigadora de la Corte, extra al informe que nos entregaron, como mensualmente lo hace esta comisión, mencionaron los magistrados Mota Cienfuegos y Carlos Ronson, que la CONAMED está trabajando en elaboración de unos dictámenes sobre negligencia médica en los casos de los niños de la guardería ABC, como el caso que denunció Mary, la mamá de Danielita Carretas. Se está trabajando en eso, pues hay que estar pendientes del seguimiento de esos dictámenes que va a emitir la CONAMED. También Celia, ¿no? Celia, la mamá de Juanito, también es. Son denuncias que les tocó en su momento hacer las públicas a estas madres, ¿no? Sí. Pati, Duarte, ¿algún último mensaje que nos quieras dar? Pues nada más agradecerles el espacio y agradecerle a toda la gente que nos apoyó el día 5 de febrero en la marcha y exhortarlos a que nos sigan apoyando y que esto es una lucha de todo el pueblo, porque todos somos afectados por este gobierno que tenemos de Felipe Calderón y todos los gobiernos de atrás, ¿no? Entonces tenemos que unirnos todos como pueblo, porque mientras estemos callados jamás vamos a ser escuchados como veníamos estando en la marcha. Entonces hay que seguir adelante y peleando por nuestros derechos, por defender a la Constitución, porque se aplique la Constitución. Así es. Julio, un mensaje final. Sí, pues solo para completar lo que dice Pati, es verdad que pareciera nada más una consigna cuando vas caminando la frase "el pueblo unido jamás será vencido", pero encierra una gran verdad, ¿no? O sea, si pues esas cuantas palabras pues lo dicen todo. Si nosotros como pueblo nos unimos y luchamos y le exigimos y peleamos al gobierno, pues el gobierno no va a tener otra más que atender nuestros reclamos, ¿no? Pues necesitamos la participación de todos, que todos salgamos de nuestras casas a exigir, no permitir que el gobierno siga haciendo de las suyas, no permitir que siga habiendo asesinatos, porque eso es lo que hace el gobierno. O sea, a través de gatilleros, lo que hizo ahora en Ciudad Juárez, a través de criminales, pero el verdadero criminal es el gobierno. No debemos permitir que el gobierno siga matando gente. Mató a nuestros hijos, mató a otros jóvenes y va a seguir matando si nosotros lo permitimos. Nos salgamos de nuestras casas. Muy bien, pues les agradecemos a José García, a Pati Duarte y a Julio César Márquez el hecho de haber estado aquí. Maneja un concepto muy interesante. Nos va a hablar el Fisgón al rato de lo que es la guerra de cuarta generación, en el que él los que manejan esta teoría indican que muchas veces es el mismo gobierno quien induce a los grupos para atenazar, para atizar el terror entre la sociedad mexicana, para tenerlos más mediatizados y controlados. Así es. Bien, Rosy, ¿tenemos alguna canción ahí de este homenaje a Luis Eduardo Aute? Pues sí, mira, dentro de lo que nos trajo Iván, nuestro compañero Iván, para este domingo, tenemos a Pablo Milanés interpretando Libertad. Van pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. Quien nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder. Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. Un hombre porque está hecho y quieres tú libertad, libertad, libertad, libertad. No es mensurable, tampoco el verbo fundamental. es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal. El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. ¿Para qué seguir respirando si tú no estás? Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Aquí en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, llámenos al 215-9005, al 215-9015, estamos esperando sus llamadas para comentar esta situación. Me quisiera referir en este momento y mandar un abrazo solidario para Marijé, Alejandro, Freddy y toda la familia Cabral por la sensible pérdida de su señor padre. Les enviamos las condolencias a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. Y a través de Radio Bemba les hacemos llegar un abrazo y les deseamos una pronta resignación. Así es, amigos nuestros, a los cuales les mandamos pues toda nuestra solidaridad en este momento. Muy bien, queremos decirle que tenemos aquí ejemplares tanto de la edición 1 como la edición 2 de el periódico Regeneración. Ya vamos en el segundo número y la verdad es que nos han hecho llegar muchos comentarios acerca de este, de la calidad del periódico. En este número 2 de 2010, pues viene también tocándose el tema del asunto de la guardería ABC como uno de los puntos pendientes en esta agenda tan rota de impartición de justicia. Viene también un pensamiento ahí sobre John Lennon, su canción Imagina. Rosy, tú lo tienes a la mano ahí. Sí, está la contraportada, por decir así, está la imagen de John Lennon, un pacifista que seguramente si viviera anduviera con nosotros en la lucha, fíjate, ¿no? Si Lennon viviera, con nosotros anduviera. Con la resistencia anduviera. Bueno, viene incluida, imagina una revolución pacífica, y aquella frase que dice, imagina que no hay posesiones, quisiera saber si puedes, sin necesidad de gula o hambre, una hermandad de hombres, imagínate a toda la gente compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. John Lennon. Y abajito de este pensamiento está la cintilla que ya comentaba César, que precisamente a 8 meses después del incendio de la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños, la justicia sigue pendiente. Junto con sus familias seguimos exigiendo castigo a los responsables. Y esto no es más que la insensibilidad del señor Calderón, que no tiene límite. La tragedia de ABC. Bueno, está el número 2, muy completo. La verdad, pues ya sabíamos que con el grupo que está armando este periódico, pues no nos quedaba duda que número tras número iba a ser algo muy, muy interesante, muy útil. Así es que si usted no tiene su periódico número 2 de Regeneración o no alcanzó del número 1, aquí tenemos unos poquitos, llámenos, si nos quiere ayudar a repartirlo, porque estamos armando una cadena de distribución del periódico, aparte de lo que ya son los subcomités en las colonias. Bueno, pues si usted quiere distribuir para sus vecinos, sus familiares, sus amigos, en su centro de trabajo, llámenos. Si no puede ir a la casa del movimiento, nosotros con todo gusto se los hacemos llegar, ¿verdad, César? Definitivamente, usted nos manda un correo electrónico ahí a casa del movimiento sonora@google.com. y nosotros le llevamos hasta su casa estos periódicos. Como bien dice Rosy, ya se han apuntado varios, estamos tratando de llegar a todos los rincones de esta ciudad capital y tenemos aquí ejemplares para ustedes. Llámenos también al 215-3369, que es la Casa del Movimiento, y con todo gusto les haremos llegar este periódico del cual nos sentimos muy orgullosos. Estoy leyendo aquí un soneto, esa práctica poética que ya quedó en el pasado, a la revive Pedro Miguel, con un soneto que se llama Hagamos un Buen Año. No se los voy a decir porque pues no tengo voz así como para decirlo, pero está muy muy interesante. Queremos agradecer la presencia aquí en cabina de Miguel Cervantes. Miguel se había distanciado un poco de nosotros, pero últimamente ha vuelto a las al buen camino, ¿verdad? Había tomado una pausa, no se había distanciado, andaba en pausa. Andaba empausado, ¿sí? Pues bien, entonces es necesario poder entregar estos periódicos en toda la ciudad de Hermosillo. Hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero necesitamos que se siga incrementando esta red de distribución. Ayer estuvimos visitando una de las colonias del noroeste de esta capital, y la verdad, Rosy, quiero comentarles qué sensación de estar visitando como fraccionamientos o colonias fantasma. Yo creo que por cada casa habitada en esas colonias que se ven fustigadas por el acoso del Infonavit, que está queriendo arrebatarles o ya los desalojó de sus viviendas, por cada casa habitada hay 3 casas deshabitadas y muy pocos habitantes. Es una pena que, habiendo tanto número de casas, estas estén desocupadas y haya tanta necesidad de vivienda en todo el país. Una contradicción ofensiva, ¿no? Que existiendo tanta necesidad de vivienda, la gente tenga que abandonar porque se los están llevando a una deuda impagable. Y por cierto, César, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos de la colonia Cuauhtémoc, de Altares, Las Carretas, que pronto van a integrar ya sus comités también en defensa de la economía popular, porque precisamente ellos son de las personas afectadas por las políticas explotatorias, o como les pudiéramos llamar, inhumanas, de Infonavit. Y bueno, ellos los vamos a tener integrados porque les urge hacer la defensa de su vivienda. Y en el número 2, precisamente, César, ¿sí?, viene la parte de debo, no niego, pago lo justo, la guía básica de los deudores con problemas de pago. Una frase que en la reunión de la semana pasada se me quedó muy grabada, que dice que no le dé pena ser deudor, ¿sí? Porque seguramente no estamos en condición de deuda porque somos mala paga, claro que no. Estamos en situación de deuda porque nos han llevado a una deuda impagable. Entonces, en este número, el número 2, viene la guía básica de los deudores con problemas de pago y trae el prontuario acerca de aprenda a leer su estado de cuenta. Vale la pena realizar el siguiente ejercicio y ahí te indican cómo saber cuál debería ser tu deuda real y cuánto es en realidad los impuestos injustos en los que se llega a incrementar tu deuda hasta el grado de convertirse en una deuda impagable. Así es. Pues todo esto usted lo va a encontrar en estos números de Regeneración. Le decíamos nosotros a las personas que estamos casa por casa, que es la única oportunidad que tenemos de accesar o de acceder a información fidedigna, veraz, porque pues todo lo que manejan en la televisión, en los noticieros, pues ya sabemos que no es más que un script a favor de los poderosos. La gente no sabe, por ejemplo, que los dueños de Banco Azteca, pues precisamente son los dueños de Televisión Azteca. Se sorprenden cuando les dices que el mismo dueño que le está mandando a través de la televisora la información es el dueño del banco, que lo está tosigando con intereses sobre intereses en sus deudas de tarjeta de crédito o de simplemente de sus casas comerciales. Entonces, se sorprenden porque dicen, pues sí, ahora entiendo que no va a estar él difundiendo información que vaya en contra de sus propios intereses. Y este es el objetivo de este diario Regeneración, el que usted disponga de información fidedigna de cosas y casos que no se tratan en los medios comunes de información. También quiero aprovechar ahorita que estamos comentando todo esto de las visitas a las colonias, quiero mandar un saludo a la pareja integrada por Saharaí Vargas Portillo y Marco Antonio Madrid. Ellos tienen su frutería por allá en las calles de Lázaro Mercado y Boulevard Luz Aviñón. Ellos apoyan este movimiento y les mandamos este domingo un saludo afectuoso para ellos. Pues en general a todas las casas, ¿no? Porque luego, a toda la gente de los subcomités, porque luego nos van a salir muy sentidos sí. Para allá, para el lado de Pueblitos, para la Jorge Valencia, todos esos lados nos están escuchando, y si no lo decimos, sí. Luego salimos con malas cuentas, César. Así que un saludo a todos nuestros amigos que están incorporados ya al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Y hablando de deudas, pues vamos a tener un enlace hasta la ciudad de Puebla con para que nos informen de una alternativa y para la cual quedan poquitos días, que es un amparo contra los impuestos que entraron en vigor a partir de este año. Entonces es una de las actividades, de los temas que nos urge compartir con ustedes, porque en realidad nos queda muy poco tiempo para entrar en esta dinámica de los amparos. Es una estrategia que se pretende sea de cobertura nacional. Pero bueno, tenemos por ahí el discurso de esta semana de Andrés Manuel. Efectivamente, tenemos el mensaje que hace Andrés Manuel López Obrador, y ya que estamos hablando de medios de difusión, pues vamos a darle paso a este mensaje. Queremos informarle que está en YouTube, que está en la página de regeneración.mx, que es la página oficial de este periódico Regeneración, y en este momento pues vamos a ir al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Muy atentos, por favor. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. En México, el 75% se entera de las noticias por la televisión, el 15% por la radio, el 10% por los periódicos, el 2%, y eso que está de moda, por el internet. Es decir, la televisión lo es todo. 75% de los mexicanos se van formando una idea de la realidad nacional por mensajes de televisión. Y como existe esta manipulación que se da en la televisión, pues encontramos que hay muchas repetidoras o repetidores, muchos que argumentan o que piensan a partir de lo que les dicen en los medios de comunicación. Incluso tienen nivel académico, no solo licenciatura, maestría, doctorados, y lo que hacen es repetir lo que les están induciendo a través de Televisa y de los medios de comunicación. ¿Por qué sostengo que los medios de comunicación están al servicio de la oligarquía o de la mafia del poder en México? Porque es cierto. ¿Quiénes son los dueños, por ejemplo, de Televisa? No es nada más Emilio Azcárraga. Es dueño de Televisa Roberto Hernández, un banquero que vendió Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagó un centavo de impuesto. Es dueño de Televisa Germán Larrea, de la Minera México, el que está queriendo desaparecer al sindicato minero, el que no quiere resolver los problemas que han llevado a los trabajadores a una huelga en Cananea. Es, desde luego, dueño de Televisa Claudio X. González, un representante de los grupos empresariales más poderosos del país. Es el presidente del Consejo de Administración de Televisa, Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es más, hasta Krause, Enrique Krause, intelectual independiente, entre comillas, es también miembro del Consejo de Administración de Televisa. De modo que el control de los medios es fundamental para mantener este régimen de opresión, de corrupción, de privilegios. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la forma como operan? Pues a través de sus voceros, porque tienen conductores de radio, conductores de televisión, que son lectores de noticias, pero que además lo que hacen es recibir órdenes de qué informar y de qué no informar, a quién alabar y a quién destruir. A través de ellos van definiendo los temas a tratar. Desde luego, las noticias que se dan no van al fondo, no tratan nunca el problema de la corrupción en México, no tratan nunca acerca del fracaso que ha significado la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 27 años. ¿Cómo van a cuestionar eso si ellos se han beneficiado de la política económica? Ellos se han encargado de destruir a México, de empobrecer a nuestro pueblo. Pero tenemos que tener en cuenta que son siniestros, pero no son tontos. Les funcionan sus estrategias. Por ejemplo, todavía hay quienes deben de recordar que acuñaron aquella frase de que yo era un peligro para México, o el miedo que infundieron en sectores de clase media, incluso en sectores populares, diciendo que si yo llegaba a la presidencia iba yo a expropiar las casas. Esto se lo creyó mucha gente, porque pues la gente está indefensa, el hombre, la mujer, es producto de circunstancias, y ante este bombardeo, como se decía en la época de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esa es la estrategia, o mejor dicho, la técnica que utilizan para ir manipulando, para ir controlando, para ir también aborregando a la gente. Ya por la crisis, por el desgaste, por la ineptitud, han hecho a un lado a Calderón. Ellos impusieron a Calderón para atajarnos a nosotros, porque lo que no quieren es que haya un verdadero cambio. Pero como Calderón ya no les sirve, ya lo han hecho a un lado, ya lo convirtieron en chivo expiatorio. Lo mismo han hecho con el PAN, ya lo dejaron de patrocinar. Pero ya echaron a andar la operación de recambio, de simulación, de engaño. Y ahora todo es proyectar al PRI y a Peña Nieto. Ya el candidato de esta mafia, y desde luego de Televisa, es Peña Nieto. Manipulan a través de los medios de comunicación a Peña Nieto, lo cuidan, no hay ningún cuestionamiento. Por ejemplo, pasó el fin de año con su pareja en el mejor hotel de París, el rey Jorge V. La habitación cuesta 20 mil pesos diarios. Ahí van los jeques árabes, los magnates del mundo. Salió una notita así en un periódico. No se reprodujo en ninguna otra parte, ni los columnistas supuestamente más radicales dijeron ni pío sobre este asunto. ¿Y qué pensar o qué esperar de la televisión? Esto no lo toca Televisa. Imagínense que yo me hubiese hospedado en ese hotel. Es más, que hubiese ido a París. El escándalo que hubiesen hecho, ¿no? Pero no solo es proteger a Peña Nieto, también, pues, desde luego, proteger a Salinas. Yo recuerdo que cuando Carmen Aristegui entrevista a Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid dice que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, lo acusa de corrupto y de muchas otras cosas. Esto sucede en la mañana. Estaba yo esperando a ver qué iba a decir Televisa. No dijeron absolutamente nada. Afortunadamente hay mucha gente que ya está muy consciente, que sabe ver la televisión, que sabe escuchar la radio, que sabe leer los periódicos, que no se deja engañar, que no se deja manipular. Y también nosotros estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para informar, orientar, hacer conciencia. Por eso estamos editando el periódico Regeneración, ya va del segundo número. se está distribuyendo en todo el país, casa por casa. Vamos a democratizar los medios de comunicación, la radio, la televisión, sobre todo, para que no haya una o dos televisoras que sean las que controlen en todo el país. Ahora, por ejemplo, Televisa, para tratar de simular que sí hay apertura en Televisa, va a echar a andar un canal de televisión. Vamos a esperar el resultado, pero desde luego la pantalla grande va a estar reservada a Peña Nieto. No nos estamos chupando el dedo, pero como ya lo dije, tengamos esperanza, porque la verdad siempre se abre paso. Llega hasta el último rincón del país. Más temprano que tarde, la gente va a tomar conciencia y vamos todos juntos a transformar a nuestro país. Y de nuevo, no caigamos en la frustración. No les hagamos el juego de que no hay salidas. No caigamos en la desesperanza. Sí se puede. Vamos a triunfar. Bien, pues les recordamos que acabamos de escuchar el mensaje que Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo de México, cada semana nos comparte. Usted puede escuchar este mensaje y compartirlo o recomendarlo con otros amigos si visita la página www.amlo.org.mx y también está disponible en otros sitios como YouTube. Bueno, nos vamos a la identificación de la radio y regresamos para la segunda hora del Sin Embargo Se Mueve. Son las 10 con 3 minutos. 95.5 Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. Bien, regresamos para compartir con usted la segunda hora del programa y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, y aprovechamos para mandarle un saludo a Teresita, hasta allá, hasta la Jorge Valencia, que se acaba de reportar y que, bueno, es una de nuestras colaboradoras incansables del movimiento. Ya estamos por enlazarnos hasta la ciudad de Puebla con el licenciado René Sánchez Galindo para la siguiente información, pero antes nos vamos a identificar como Casa del Movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues tenemos ya acá en línea al licenciado René Sánchez Galindo, quien participa en una de las casas del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en la ciudad de Puebla. René, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosy. ¿Cómo estás? Gusto en saludarles a ti y a todo el auditorio. Bien, René, pues platícanos de manera muy sencillita, ¿qué es esta iniciativa de amparo contra los impuestos que a partir de este año rigen y cómo la gente puede participar? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, resulta que, como todos sabemos, este año empezamos con una alza en los impuestos. Subió el IVA, subió el impuesto sobre la renta, subió el impuesto de depósitos en efectivo, este dinero que si te depositan en efectivo en el banco, te quitan dinero del gobierno, ese también subió. Crearon un impuesto de telecomunicaciones al teléfono. Y contra toda esta alza, resulta que nuestro movimiento, a través de los diputados Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas, presentaron una propuesta alternativa, que es la propuesta de nuestro presidente legítimo, que consiste en que en lugar de cobrarle a la gente, se le cobre a quienes no pagan impuestos, es decir, a las grandes empresas. Y esto, esta propuesta jamás fue escuchada, no hubo oportunidad de debate, y no se permitió al movimiento argumentar sobre esta propuesta alternativa. La diputada Lauritzel Castillo presentó 20 preguntas a Hacienda, que aprobó el Congreso, para que explicaran quiénes son las empresas que no pagan, para que explicaran quiénes son esos 45 mil empleados que en el gobierno de Calderón, en este gobierno ilegítimo, contrataron y que tienen sueldos por arriba de los 100 mil pesos todas estas personas. Entonces, estas preguntas no fueron contestadas, y eso, esto que pasó en el debate de los impuestos, de los nuevos impuestos que hoy tenemos que pagar todos los mexicanos, es una actitud que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que es inconstitucional porque no respeta el derecho de las minorías. Es decir, los diputados que te mencioné, del PT y del PRD, que estuvieron impulsando la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, expresaron una propuesta alternativa, y al no haberse escuchado esta propuesta alternativa, al no haber una respuesta de la Secretaría de Hacienda, violan los principios democráticos que la Suprema Corte ha establecido. Por lo tanto, si no hubo un procedimiento democrático para subir los impuestos, debe de anularse este aumento a los impuestos y no debe de cobrársela a la gente. Y el mecanismo para hacer valer este derecho es un juicio de amparo. Lo que estamos proponiendo a las casas del movimiento es que promuevan, a través de los abogados que hay en cada casa del movimiento, promuevan estos amparos. Diseñamos un modelo de amparo que en esta reunión que tuvimos hace una semana en México se decidió subir al internet. Todos pueden acceder al amparo si se meten a la página de casasdelmovimiento.blogspot.com, que es la página de las casas del movimiento del Distrito Federal, o si no, también pueden escribir a mi correo y les podemos devolver el correo con el formato de amparo para que nos defendamos y argumentemos que no puede ser que no se haya escuchado una propuesta alternativa y nada más hayan mayoriteado y sigan sin pagar las grandes empresas impuestos. Oye, René, este término para interponer el amparo, que era lo que urgía, ¿para cuándo lo tenemos marcado? Sí, mira, para el 15 de febrero es el plazo para interponer el amparo, porque se tienen 30 días hábiles después de que se publican las leyes, o de que entran en vigor, mejor dicho, y estas empezaron el 1 de enero, entonces contando los días inhábiles, llega hasta el 15 de febrero para presentar este amparo. De todas formas, los abogados de las casas del movimiento pueden tomar este amparo y utilizar los argumentos para otro tipo de amparos que también proceden, ya pero contra las declaraciones o contra algún acto que haga Hacienda, pero eso ya es cosa de los abogados de las casas del movimiento. Ahorita, para los ciudadanos, el mecanismo es presentar el amparo en un juzgado federal, juzgado de distrito, antes del 15 de febrero. Bien, entonces nos repites tu correo, que sería lo que nos queda pendiente. Sí, mira, son dos maneras de acceder al amparo. Uno, mi correo es rana zapatera, para que no se les olvide. ranazapatera@gmail.com, ese es mi correo. Pero también pueden acceder al amparo a través de entrar al blog de las Casas del Movimiento, que es Casas del Movimiento, así todo junto y con minúscula, Casas del Movimiento. blogspot.com. Okay. Bueno, pues entonces ahí con mucho gusto les enviamos el amparo, y sí recomendaríamos a las casas del movimiento y a las organizaciones amigas de todo el país que acudan a los abogados democráticos, que acudan a los abogados que tengan de confianza para tramitar el amparo, porque sí es un juicio. O sea, lamentablemente ya conocemos cómo es este país, y lamentablemente no va a haber más que a través de un juicio y a través de un abogado. Bueno, pero si tenemos una alternativa jurídica, hay que agotarla, ¿no? Por supuesto que hay que agotarla. Haciéndote un poquito de historia que ya no les comentaba, estos principios que estableció la Corte en el procedimiento legislativo, los estableció para los partidos políticos, porque ves que los partidos políticos siempre se están peleando con las reformas electorales. Las minorías de los partidos políticos dijeron, oye, es que están aprobando leyes electorales antidemocráticamente, y la Corte les dio la razón. La Corte dijo, sí, por supuesto, para aprobar una ley tiene que haber soportes documentales, para aprobar una ley tiene que haber debate, para aprobar una ley tiene que escucharse a la minoría cuál es su propuesta, y se tiene que votar su propuesta. Todo esto, el PRI y el PAN lo negaron en el procedimiento, y por eso ahora nosotros insistimos en que estos impuestos son inconstitucionales. Bueno, René, pues mira, te agradecemos muchísimo esta información. Prácticamente tenemos nada más esta semana para apurar a la gente a que haga uso de este recurso. Y bueno, estaremos seguramente en contacto con ustedes, esperando que sea una actividad en la que se participe con un buen número de personas, así como se hizo con los amparos de la reforma a la ley del ISSSTE. Tenemos que aprender a movilizarnos y hacer uso de los recursos jurídicos que tenemos por ahí establecidos. Así es, Rosy, así es. Ahí estaremos trabajando en todas las partes del país donde haya un referente de nuestro movimiento. Pues te agradecemos, René, y un saludo para allá, para la Casa del Movimiento en la ciudad de Puebla. Claro que sí. Espacio, este es el espacio de las Casas del Movimiento. Le recordamos que aquí en Hermosillo tenemos la Casa del Movimiento en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda. El teléfono es el 215-3369. Y con esto terminamos esta sección de la Casa del Movimiento. Llámenos. No me quedé en las Islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, aquí en Radio Bemba, 215-9005, 215-9015, para que llame y nos dé sus comentarios. Tenemos una invitación aquí para que usted, que quiere cerrar este domingo de una manera sumamente peculiar, asista al Teatro del Centro de las Artes esta tarde a las 7 de la noche. Los alumnos de la Universidad de la Licenciatura en Artes, opción teatro del quinto semestre de esta carrera, nos están invitando para que vaya a la presentación de esta obra de teatro, Fuente Ovejuna, esta obra de teatro del siglo de oro español, para que usted esté presente esta noche, esta tarde noche, y después, al terminar la obra de teatro, pues nos vamos a escuchar al Cabral, a escuchar a Cristo, que ya está por aquí en Hermosillo, Sonora. Acaba de llegar. Bueno, oye, perfecta esa propuesta cultural, César, porque Fuente Ovejuna hoy tiene más vigencia que nunca. No puedo dejar a un lado que estuve revisando el debate en torno a la situación de Chihuahua, y pues ahí hablaban de que quién es el culpable de toda esta situación, y claramente la fracción del PT decía, bueno, el responsable de esta situación es Calderón, porque él de manera personal decidió implementar esta guerra supuesta contra el narcotráfico y la inseguridad. Entonces, si la alternativa está fallando, pues él es el responsable, porque ahora resulta que nos dicen que todos somos responsables, empezando por los papás, que en la casa hemos perdido los valores, y bueno, un discurso aberrante de que la gente no nos organizamos, de que la gente no queremos salir adelante, que los diputados no aprueban leyes como el de labores compartidas, y que los hombres aprendan a lavar los trastes también. O sea, una serie de vueltas que le dieron los panistas, y sin en cambio la izquierda les dijo que asuma su responsabilidad el señor Calderón. Y en cualquier trabajo, de la naturaleza que sea, cuando uno no cumple con su trabajo, se le despide. Así es que era una de las cosas que se, ¿no? Y en esta obra me acuerdo que dicen, ¿quién es el responsable? Fuente Ovejuna, ¿no? Como que ahí va de la mano, ¿cuánta así vigencia es tiene? Además va usted a colaborar con esta nueva generación de actrices y actores sonorenses que están haciendo una labor ardua y medio hostil, que es anticultural aquí en Hermosillo. Ellos están presentando esta noche a las 7 de la tarde en el auditorio, en el Teatro del Centro de las Artes, la obra clásica del siglo de oro español, Fuente Ovejuna. Los invitamos para que esté por ahí. Y después, pues rematamos allá en las instalaciones del Está Cabral con una sesión de música y una buena rola por ahí, que como la que vamos a presentar en este momento, que en este homenaje que nos manda Iván Barrios, hace llegar esta canción, La Belleza, de Luis Eduardo Auté, y vamos a escucharla. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuso otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la raza. La escalera y el que trepe lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque sea en el asfalto. La belleza. La belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíces que conduzcan a la cumbre, locos porque los deslumbra su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozando ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Bien, la belleza, esta hermosa canción de Luis Eduardo Auté, acompañado por Silvio Rodríguez. La verdad es que se pulió Iván con las canciones de esta mañana. Y ya tenemos un enlace más. Está aquí nuestro buen amigo Rafael Barajas Fisgón. Así es. Don Rafael, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por invitarme, César. Muchas gracias, Rosy. Sí, pues como siempre, el agradecimiento más bien es de aquí para allá, porque usted siempre tan dispuesto para comentar. Y esta mañana, maestro, estuvimos comentando en días pasados aquí entre el equipo de producción de este programa y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que la vez pasada, el sábado 30, allá en la Ciudad de México, durante la inauguración del primer encuentro de Casas del Movimiento, usted hizo mención de una situación que se está dando en México. Comentaba que hay una guerra de cuarta generación, y pues para los que somos neófitos en este tipo de conceptos, la verdad nos gustaría que al auditorio y a nosotros mismos nos amplíe este concepto, que nos parece de suma gravedad, esté sucediendo en México. Mira, no solamente ocurre en México, sino que yo entiendo que es todo un proyecto que se maneja en otras latitudes y a nivel mundial. Mira, se trata de lo siguiente, sí. Nosotros sabemos que el grueso de la riqueza del planeta está en manos realmente de unas cuantas familias. Se calcula que alrededor de 6,000 familias son dueñas de la mayor parte de los recursos naturales del planeta. Y un negocio clave de esta élite empresarial son los consorcios mediáticos, los consorcios de comunicación. Son consorcios que con frecuencia conjuntan de cadenas de televisión, periódicos, estaciones de radio. Hoy, en América Latina, solo unas cuantas familias son propietarias de los principales consorcios informativos del continente. Por ejemplo, en Brasil tú tienes O Globo, en Clarín, en Argentina El Clarín, de Grupo Cisneros en Venezuela, la Casa Editorial El Tiempo en Colombia, y en México, por supuesto, que tienes a Televisa y TV Azteca. Estos monopolios defienden esencialmente los intereses de sus dueños. Efectivamente. Nosotros revisamos el Consejo de Administración de Televisa, veremos que ahí participan los principales empresarios de México. No solamente está Emilio Azcárraga Jean, sino que también están Roberto Hernández, Pedro Aspe, Claudio X González, María Asunción Aramburu Zavala, Carlos Domit, Germán Larrea, Alberto Valleres, Fernando Senderos, Lorenzo Zambrano, están todos. Efectivamente. Y qué casualidad, Televisa nunca difunde noticias que puedan afectar los intereses de sus empresarios. Cuando se da el pleito con el sindicato minero, Televisa nunca pasa, o nunca ventila cuáles son las posiciones de los mineros y todo este rollo. Y estos grandes consorcios mediáticos, porque se reclaman imparciales, veraces, objetivos, pero en realidad lo que hacen todo el tiempo es defender intereses bien concretos. Sí. Entonces, y también difunden toda una forma de ver el mundo, difunden toda una idea de lo que es el mundo. Por supuesto, en su agenda está, nunca se habla de salarios mínimos, nunca se habla de lo que son las necesidades del ciudadano común, pero se habla muchísimo de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Cuando la gente que participa en la Bolsa Mexicana de Valores es el 0.001, ¿no? 0.18% de la población, sí. Vas a ver, ¿no? Es un porcentaje mínimo, ¿no? Y es curioso porque estos medios, estos consorcios mediáticos, tanto en México como en todo el mundo, invierten millones en investigar cómo manipulan a la gente. Para que te des una idea, en fechas recientes el grupo Rendón, se pudo documentar que el grupo Rendón, que es experto en operaciones psicológicas del Pentágono, invirtió 3.5 millones de dólares más o menos para dar apoyo comunicacional al Plan Colombia. Estas operaciones psicológicas son además son perversas y son muy complicadas. Están hechas, están dirigidas a la parte más inconsciente del cerebro, sí, a los miedos y aspiraciones más irracionales de nuestra mente, a la parte más sensible. Es decir, no buscan de ninguna manera que reflexiones información, nunca te dan secuencias lógicas, nunca te dan argumentos cartesianos. Lo que buscan es asustarte, excitarte, manipularte, ¿no? Es una forma muy insidiosa de propaganda que no parece propaganda. E invierten fortunas en estas cosas. Por ejemplo, en un momento dado, algunas empresas de productos sanitarios invirtió fortunas para investigar cómo reacciona la mujer, cómo funciona la psicología de la mujer en su periodo menstrual, sí, etc. Pero gastan fortunas. Y luego hacen estudios como el siguiente. Mira, suelen operar así. Agarran y establecen lo que son, lo que llaman grupos focales. Y en estos grupos focales lo que hacen es que agarran y le presentan a un grupo de ciudadanos X una serie de slogans, spots, productos o lo que sea, y ven cómo reaccionan. Sí. Y con base en sus reacciones emocionales, ¿sí?, establecen campañas mediáticas, que luego son muy eficaces. Entonces juntan, por ejemplo, la gente y dicen, bueno, a ver, en toda esta historia, ¿qué de nuestro producto sí le está funcionando a la gente, ¿no? Entonces, si a la gente, y el producto puede ser tanto un objeto que se comercializa como un lema publicitario político, ¿no? Hasta un candidato. Ah, hombre, por supuesto que un candidato. Entonces, de repente dicen, bueno, a este candidato, ¿qué les gusta? No, pues les gusta que el señor esté lejano, que el señor tiene un buen copete. Bueno, vamos a hacer una telenovela a partir de eso. Sí. Y te van construyendo una realidad mediática que te digo, es curioso porque no busca tocar de ninguna, no busca pasar por las partes racionales de nuestro cerebro. Y así están hechos. Y eso tú lo puedes ver todos los comerciales que vemos en la televisión. En un comercial de la televisión nunca te argumentan racionalmente las cualidades de un producto. Lo que buscan es emocionarte con él, ¿no? Mira, si tú compras este refrigerador vas a tener a la nena de tus sueños, ¿no? Sí. Si tú compras este ventilador de aire, tu marido, harás feliz a tu marido y serás la mejor esposa del planeta, etcétera. Y estos operativos psicológicos tienen armados ya toda una serie de estrategias mediáticas que son muy claras, ¿no? Es decir, se dedican a provocar miedo, ya que provocan el miedo establecen un peligro que amenaza a la colectividad, después promueven el odio contra ese peligro, después exacerban la violencia para acabar con ese peligro, ¿no? Es una estrategia muy vieja, la sí, manejó la iglesia durante siglos y la manejó Goebbels en la Alemania nazi, ¿no? Los judíos eran un peligro para Alemania, el comunismo era un peligro para el mundo, según Estados Unidos después. Ahora el Islam es un peligro para la libertad y por supuesto que López Obrador es un peligro para México, ¿no? Así es. Rafael, sí, en este sentido podemos suponer que esta situación de, por ejemplo, el manejo de los alimentos chatarras que ha convertido al país, la verdad, en una sociedad enferma, voluminosa, vamos a decir, obesa, con enfermedades degenerativas que provoca el refresco y las Sabritas y todas estas cosas de productos chatarra, está perfectamente dirigido para lograr esta situación que nos dices. Por supuesto, mira, así venden toda la comida chatarra, eso no te quepa la menor duda. La comida chatarra se vende masivamente, no solamente porque está disponible en todas las tienditas y todas esas cosas, sino que se vende masivamente porque la publicidad manipula a la gente para que quiera esta comida chatarra, ¿no? Es decir, y gastan fortunas estos señores para ver cómo manipulan al no solamente al el gusto, sino la necesidad, la psicología infantil, ¿no? Estas comidas chatarras tienen básicamente, se basan, si tú las revisas químicamente, son ricas en tres cosas: en azúcares, en sales y en grasas. Sí. Lo demás no importa. Y estas cosas son sumamente adictivas. Si a esto les agregas esta publicidad manipuladora, bueno, pues lo que tú tienes es esta sociedad obesa mexicana. Ahora, esta guerra de cuarta generación, estas operaciones psicológicas, se hacen en todo el mundo, en todas las latitudes. Claro. Analistas afirman que son parte de una nueva forma de guerra de control que está dirigida a la población y la llaman guerra de cuarta generación. Sí. Esta guerra de cuarta generación tiene un origen muy claro y hasta tiene teóricos ya como muy establecidos. Sí. El origen de la guerra de cuarta generación data de cuando cae el muro de Berlín, cuando empieza a vislumbrarse que el bloque socialista va a caer. Hay toda una serie de teóricos de la guerra, primero norteamericanos y después de otras latitudes, sí, que se plantean que al caer el muro de Berlín, al caer el bloque socialista, ya las guerras no podrán ser como antes, y tienen razón. Sí, porque se va el enemigo, se cae el enemigo natural que era el bloque socialista. Así es. Entonces, bueno, ahora, ¿contra qué hacen la guerra? Lo primero que hacen, si tú recuerdas, es que se inventan nuevos enemigos. Entonces, por ejemplo, encontraron que la droga era el peor enemigo de los Estados Unidos, como si ellos no fueran los grandes consumidores, sí, del material, ¿verdad? Entonces declaran una guerra contra las drogas en América Latina. Pero resulta que en 1991, con lo que se enfrentan estos señores es a que el planeta ya no es igual. Ante lo que se enfrentan los norteamericanos es que tienen que controlar un planeta que está dominado por una sola potencia, que ellos son la potencia, pero que es una potencia que luego impulsa valores que generan descontento importante en sectores enormes de la población, y lo que prevén son como una serie de estallidos de intensos en diversas partes del mundo y que no van a poder ser controlados a través de ejércitos. Correcto. Entonces, en 1991, un señor que se llama Martin Van Creveld, un teórico israelí de origen holandés, publica un libro que se titula La transformación de la guerra. Sí. En este libro, Van Creveld plantea que en un mundo dominado por una sola potencia, las guerras convencionales de grandes ejércitos ya no son posibles, y plantea que la población debería ser o podría ser controlada mediante una guerra, dice así, es una guerra, que manejaría una mezcla de propaganda y terror. Entonces, esto suena así como a trabajo de ciencia ficción. Sí, efectivamente. Suena como a mentira, pero lo que es impresionante es que los textos de Van Creveld son lectura obligada para los oficiales de alto rango del ejército de Estados Unidos. Ah, caray. Si tú empiezas a ver lo que son los mecanismos de la guerra de cuarta generación, te vas a dar cuenta que corresponden lo que te describían como lo que sería la guerra de cuarta generación, te vas a dar cuenta que corresponde paso por paso con lo que estamos viviendo hoy en día. En las guerras de cuarta generación, que son también llamadas guerras asimétricas o guerras infusiles, las operaciones militares a gran escala son reemplazadas por operaciones con unidades mediáticas y operativos psicológicos dirigidos por expertos en comunicación. Imagínate, eso lo estamos viendo. Y el objetivo es controlar a la población mediante un bombardeo mediático constante. Esto, si tú prendes la televisión, te vas a encontrar con que esto que te estoy diciendo, ahí está, ¿no? Está presente todo el tiempo, y sobre todo en cosas políticas. En la guerra de cuarta generación, fíjate, no hay grandes frentes de batalla ni grandes ejércitos de combate. Lo que hay son conflictos muy violentos sin aparente relación entre sí. Esto, si tú revisas el caso mexicano, se parece muchísimo a lo que estamos viviendo en la famosa guerra contra el crimen. Yo no creo que esto sea una coincidencia. En las guerras de cuarta generación, el campo de batalla es nuestro propio cerebro. Estas operaciones mediáticas, y esto es lo grueso, porque lo que buscan es inhibir la reflexión mediante la manipulación psicológica y el miedo. Estas operaciones psicológicas mediatas no son un ejercicio de libertad de expresión o de pensamiento. Son una estructura de manipulación terrible. Son parte de la actualización de un aparato ideológico muy moderno, aquí lo que vemos es que la televisión se ha convertido en un aparato psicológico muy moderno y muy eficaz que le sirve a un grupo, a una élite empresarial y política muy específica. Permíteme recordar que estamos hablando con Rafael Barajas Visgón. Muy buenos días. Bueno, oye, Rafael, y ante todo este panorama, ¿qué podemos hacer? Mira, yo creo que podemos hacer, lo que podemos hacer es muy simple y es muy eficaz. Primero, tenemos que entender cómo operan estos medios como aparato de control sobre la población. Tenemos que entender, entre otras cosas, que nosotros mismos somos objetivo y víctimas de esta guerra. Entonces, lo primero que yo recomendaría es apagar la televisión y prender la cabeza, prender el cerebro, ¿no? Entender que las imágenes que ves en la televisión, en primer lugar, la televisión te bombardea con imágenes y nosotros solemos pensar que esa información que aparece es incontrovertible porque la estamos viendo. Sin embargo, hay varias cosas aquí que hay que entender. En primer lugar, no es cierto que todo lo que veamos sea la realidad. Si nosotros, es decir, nuestras percepciones nos engañan con muchísima frecuencia, y para que podamos traducirlas en cosas que nos sirvan, tenemos que pasarlas por el filtro del razonamiento y de los procesos lógicos. Si nos fuéramos simplemente a cosas muy elementales, tal vez podríamos seguir pensando que la Tierra es redonda, que la Tierra es plana, porque la Tierra, pues así como se ve, pues sí parece plana, tú no la ves redonda en el horizonte, ¿no? Entonces, y la otra cosa que tenemos que entender es que estos medios manipulan las imágenes, y estos medios mienten y escogen qué imágenes nos pasan. Te voy a poner un caso así muy simple. Ustedes recordarán que cuando se dio el caso de corrupción de René Bejarano, nos bombardearon día y noche con el video de las ligas de Carlos Ahumada. Hace poco, en la campaña de 2009, hubo un candidato panista que anuncia con todo desparpajo que Lorenzo Servitje y la gente de Bimbo le estaba pasando dinero a la campaña del PAN. Es lo mismo que viste en esos videos, pero eso no pasó en la televisión, entonces como si no hubiera pasado en la realidad. Hace poco, un militante del PRI denuncia que otros militantes panistas acaban de recibir, que tienen unos videos grabados de unos militantes panistas recibiendo dinero en Oaxaca, y estos videos tampoco pasan, entonces como si no hubieran ocurrido. Estos señores obviamente escogen qué poner y deciden cuánto tiempo poner. Hay una manipulación constante de esas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es apagar la televisión, prender el cerebro y buscar datos e información que sí se relacionan con nuestra agenda, establecer nuestra propia agenda, no dejar que nos avasalle la agenda de Televisa, entender que son más importantes los salarios que lo que pasa en la bolsa y buscar información sobre los salarios. Una de las cosas que nosotros buscamos hacer para contrarrestar esta guerra es difundir información que le sirva a la gente, y para eso yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es leer el periódico Regeneración. Así es, que ya lo estamos distribuyendo por acá. Ah, perfecto, porque eso básicamente lo que hace es que le da herramientas a la gente, porque muchos, con mucha frecuencia, la gente recibe esta información y la toma como buena, porque entonces no tiene puntos de contraste, no tiene puntos de comparación. En la medida en la que nosotros informemos y demos datos verídicos, reales, razonables, lógicos, en esa medida nosotros podremos efectivamente contrarrestar la guerra de cuarta generación. Perfecto. Oye, Rafael, pues entonces, en conclusión, apaguemos la tele y pongámonos a leer Regeneración. Pongámonos a leer Regeneración, pongamos a buscar información veraz, ¿no? Claro que sí. Como Radio Bemba, por ejemplo. Y vas a ver, nos va a ir mejor. Okay. Vamos a entender mejor el mundo. Rafael, pues te agradecemos muchísimo tu participación este domingo y bueno, estaremos esperando ya con ansia el número 3, porque ya nos echamos el 1 y el 2 de Regeneración, y la bueno, gente está respondiendo muy bien a la distribución de este nuevo periódiquito. Qué gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Fue el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, quien nos habla de este concepto de la guerra de cuarta generación. De verdad, cuando te pones a reflexionar ya en los asuntos que está tratando, te das cuenta, Rosy, amigos, de que pues no es casualidad el asunto de Cabañas, el bombardeo mediático, la importancia que le dan, la sensación que crean de que todo es inseguro, el terror que manejan, la situación de las matanzas, las masacres, el manejo sangriento de la información, es una forma de manipular a la sociedad, y luego combinado con una información política sesgada, una información política pues totalmente distorsionada, que es simplemente nos ponemos a pensar, Rosy, amigos, cuántos programas y cuánto tiempo le dedican precisamente a la bolsa de valores cuando pues solamente algunos cuantos son los que tienen ahí metido su dinero. Están haciendo por aquí una señita de que necesitamos ir a un corte. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. FM y Está Cabal Restaurarte presentan Cristos, Cristos, Cristos. Todos los minutos, los meses, los segundos, las horas y los días, y los años, los peldaños, los engaños, tu sonrisa y tu forma de llegar y de escapar. ¿Qué más? Cristos, canción popular, melodramática, post-punk, electroacústica. Yo quiero una novia de las que aman con el puño cerrado. Se visten de hippies y fuman de lado. Domingo 7 de febrero, 21 horas, 80 pesos. Cristos en Está Cabral, Restaurarte. Yo quiero una novia de las que bailan descalzas y tiran el chicle para decirme te amo. Ya vienen las vacaciones y como todos los años espero con ansia a mi hijo. Tengo tantas cosas que decirle. Si te visita algún familiar del extranjero, dile que actualice o tramite su credencial para votar en el módulo que le corresponde y que llame a IFETEL 01800-433-2000 para consultar los documentos que necesita. ¡Claro! Para que pueda votar en las próximas elecciones federales. Con tu participación, nuestra democracia crece. Y México también. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba, la democracia de las calles, en frecuencia modulada. Bien, regresamos a nuestro programa y sin embargo se mueve. Tenemos un nuevo enlace, ya tenemos en línea al diputado local de la legislatura de Chihuahua, Víctor Manuel Quintana Silveira. Él, lo vamos a saludar en este momento. Diputado, buenos días. Muy buenos días, muchachos, a sus órdenes. Bien, mire, le agradecemos este enlace aquí con Radio Bemba, la radio comunitaria de Hermosillo, y que se transmite aquí localmente en frecuencia modulada y en internet en www.radiobemba.org. Diputado, la situación en Chihuahua que usted plasmó en un par de artículos de reciente aparición en La Jornada es preocupante. Usted que vive ahí directamente esta situación, ¿nos podría dar un anticipo, un marco de referencia de lo que está sucediendo por allá? Sí, cómo no. Mira, desde hace 2 años, va a ser 2 años el 28 de marzo, sí, que se inician los operativos conjuntos del Ejército, Policía Federal y Policías Estatales, se ha disparado el número de asesinatos en Juárez, pero no únicamente, también de delitos de orden común como secuestros, extorsiones, robos de vehículos, lo que le llaman carjacking, o sea que te quitan tu vehículo en plena vía pública, y extorsiones. Esto coincidiendo plenamente Así es. Adelante. Al principio, pues nos decían que le estaban matando entre ellos, pero ya hay varias masacres de jóvenes donde es evidente que perecen gente que ni la debe, ni mucho menos la teme. Bien, maneja ahí en uno de los artículos lo de la generación ni, se comenta esta situación que ni trabaja, que ni estudia, y uno de los estados que más aportan de jóvenes desempleados y desocupados es precisamente el estado de Chihuahua. Definitivamente, yo creo que lo que se está viendo en Juárez es una primicia, que esperemos que no lo sea así, pero así se ve ahorita, de el descuido o de la mala relación que ha tenido el Estado mexicano con los jóvenes. Un descuido sistemático de su cuidado, de su atención, y también una política económica que no los ha podido integrar, sino que los ha ido excluyendo sistemáticamente. Entonces, es lo que se vive en Juárez. En el país hay 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y de los estados que mayor porcentaje maneja en estos NIMI, sobre todo entre 12 y 18 años, es el estado de Chihuahua. Entonces, esta situación ya se veía venir desde hace varios años y no se le puso la debida atención. Estos jóvenes que ni estudian ni trabajan se ven orillados o a la migración forzada o al suicidio. Hubo 350 mil intentos de suicidio el año pasado en el país, o algunos de ellos a ingresar a las filas del crimen organizado. Es escalofriante el reporte que hace en uno de sus artículos, en donde indica que el 30% de los homicidios cometidos en Juárez pues es básicamente de menores de 19 años, y también de los 4.456 homicidios cometidos durante 2008, que ya superan los 4.700 en lo que va a 2010, el 30% son jóvenes menores de 19 años. Y si le pusiéramos, consideramos como jóvenes todos los menores de 30 años, pues yo creo que nos elevamos al 80% fácilmente. Algo de verdad, un reporte terrible, puesto que el futuro del país pues depende de la preparación de la juventud, de los jóvenes estén aptos para hacer frente a las necesidades del país, y ahorita pues realmente están siendo 30% de ellos prácticamente pues masacrados, sometidos a exterminio. Un dato interesante que maneja también es de que recientemente ahí en el Congreso de Chihuahua, con una medida para paliar esta violencia, incrementaron de 5 a 15 años de prisión a los adolescentes infractores, como si ellos se trataran o si ellos fueran los delincuentes. Efectivamente, va a ser 15 días el próximo, el martes, hubo una sesión extraordinaria del Congreso para reformar el Código Penal, y dentro de las reformas está esa, que votamos nosotros en contra, junto con el Partido Nueva Alianza, que incrementa la penalidad a los jóvenes infractores que estaban 5 años máximo, le pusieron hasta 15 años. Y a mí lo que me parece, tras de convertir a los jóvenes en víctimas de un sistema que los excluye y que no les da oportunidades, todavía los penalizamos más. Estamos criminalizando a los jóvenes, victimizándolos y criminalizándolos. No le estamos dando ninguna oportunidad realmente de desarrollo. Y esto es el sistema político y económico mexicano en general. Su eslabón más débil se está viendo que está aquí en Ciudad Juárez. Sin embargo, creo que no es cualitativamente diferente el tratamiento de los jóvenes en otras partes de la República. Le recordamos a nuestro público que estamos platicando con el diputado Víctor Manuel Quintana de Chihuahua. Diputado, mi nombre es Rosa María Rodríguez. Ya casi 2 años de tener el ejército y las policías en las calles de Chihuahua, y a cambio solamente vemos ríos de sangre, cuotas muy altas que la ciudadanía está pagando. Cuando Calderón inició esta guerra dijo que iba a haber muertos, pero jamás nos dijo que iba a haber muertos inocentes. ¿Cómo hacer entender al gobierno federal que es errada la política que ha implementado? Pues yo creo que únicamente con una gran presión de la población, porque no veo otra manera. El gobierno sigue persistiendo en las mismas estrategias. Ahora el gobernador acaba de hablar del traslado de poderes a Ciudad Juárez. Salvo de un gesto de solidaridad, yo no le veo más efectividad que eso, porque lo que se requiere es un ambicioso programa social, no necesariamente de infraestructura, sino de redes sociales. Y veo también necesario que una depuración de la policía y operativos muy decididos y muy claros. Lo que pasa es que yo estoy también persiguiendo una gran confrontación bajo la mesa de gobierno federal y gobierno del estado, que indudablemente está afectando también a la efectividad del operativo. Bien, diputado, pues desde acá, desde nuestro estado, y en esta dimensión de la tragedia que acabamos de ver el fin de semana, pero que ya no es rara, esa es la parte más difícil, ¿no? De que es tan constante que pareciera que nos quieren acostumbrar a ver las masacres como algo natural, pero bueno, nosotros todavía tenemos esa capacidad de asombro. Queremos mandar nuestra solidaridad a toda la gente de Ciudad Juárez, de Chihuahua en general, y le pediríamos un último mensaje. Yo agradezco mucho la solidaridad del pueblo de Sonora, así como nosotros nos sentimos solidarios cuando el accidente, entre comillas, accidente terrible de la guardería ABC en Hermosillo. Nos sentimos muy solidarios con nuestros vecinos, tenemos muchos lazos en común con los sonorenses, hemos coincidido mucho en las luchas campesinas, constantemente me están entrevistando los compañeros de Radio Bemba, que es un esfuerzo admirable. Me están invitando a participar en diversos programas. Yo los saludo y decirles que estamos en una lucha y que hay que defender a nuestros jóvenes. Hoy es Ciudad Juárez y hay que luchar para que no sea después Hermosillo, Obregón, que no sea después Mexicali, que no sea después Monterrey. Yo creo que lo de Ciudad Juárez debe servirnos para alertarnos como sociedad y exigir que ya el modelo económico y político que tenemos tome en cuenta a los jóvenes. Diputado, pues muchísimas gracias, y por supuesto que un daño a un sector de la población es un daño a todo México. Muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias. Hasta luego y felicidades. Bien, el diputado Víctor Manuel Quintana, usted puede encontrar sus artículos el pasado 5 de febrero y otro del 22 de enero, en La Jornada. Estamos llegando al fin de este programa. Ya vemos que los programas estos de ataque al crimen, pues están trayendo más crimen y más sufrimiento a la nación mexicana. Queremos aprovechar para invitarles que este domingo, pues que terminen de una manera muy cultural, muy amena, se vayan a las 7 de la tarde ahí al auditorio del Centro de las Artes para ver Fuente Ovejuna con los alumnos del quinto semestre de la carrera de licenciatura en artes, opción teatro, y más tarde saliendo nos vamos allá al Está Cabral a disfrutar las canciones, la armonía que nos trae esta tarde, esta noche aquí Hermosillo, Cristos. En el siguiente espacio del Tango de la Viuda Negra, pues los compañeros estarán platicando con este artista que ya está aquí en cabina. Por lo pronto les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención, a los amigos de todo el movimiento de resistencia civil pacífica en Hermosillo, a todas las redes y también a los subcomités que esta mañana se estuvieron reportando, en especial a nuestra radio, Radio Bemba, por el espacio que se nos facilita todos los domingos, y les recordamos que el pueblo que quiere ser libre lo será. También queremos recordarles que no olviden que este programa lo pueden ustedes encontrar en www.ysinembargosemueve.net, y además está la información siempre actualizada por nuestro compañero Iván, un sitio muy interesante, Reflexión. Mandamos saludos para la Ciudad de México, casas del movimiento en todo el país, particularmente en Puebla, donde siempre nos escuchan, y un saludo para la familia Lucero Muñoz allá en la capital poblana. Nos vemos aquí. Nos escuchamos. Así es, un saludo para la compañera Judy de producción del programa, que se encuentra por allá en la Ciudad de México, y ya la tenemos próximamente por aquí. Un saludo, Judith, que estés bien donde quiera que te encuentres.